10 de la mañana, 37 minutos. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Marichal. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto, bienvenido. Y te convocamos, Eduardo, por esta situación que se está dando en Belo Horizonte y también en Costa Azul, de la instalación de antenas de telefonía celular. Los vecinos se están movilizando. Contanos un poco de la situación de Costa Azul en estos días, que los vecinos han ido todos los días para prohibir que se instale allí la antena. Nos contaba ayer tu compañera y vecina Cecilia Viera al respecto. Sí, bueno, la situación con Costa Azul, de nuevo, es similar a la de acá de Belo Horizonte, en la que nosotros los vecinos nos oponemos a la instalación de las antenas en el centro, en el centro poblado, digamos, a sabiendas de que existen lugares próximos, digamos, al balneario, más próximos a la ruta, donde existen zonas no pobladas, con vasta extensión, y no nos oponemos al tendido de la red de telefonía, sino que no instalen antenas en la zona donde está poblada. Y bueno, lo que está pasando en Costa Azul Nuevo es que la base ya se hizo en las calles Roxo y Brasil, y bueno, estos días estuvieron trayendo la estructura, digamos, de la antena, y sí, pasó que un vecino se opuso y bueno, la tuvieron que llevar para atrás. Sí. Acá en Belo Horizonte aún se está llenando la base, no se ha traído la antena todavía. Sí, ayer nos contaba tu compañera Cecilia Viera y también vecina que, por ejemplo, en Belo Horizonte se da que la instalación se va a hacer en el terreno de un vecino, que se alquila ese terreno. Sí, una particularidad de acá de Belo Horizonte también es que da la casualidad que justo es una persona que tenía la venta de la casa hace tiempo. Sí. Y la antena se está instalando con un contrato de arrendamiento, según lo que nos llegó, sobre ese terreno, esa casa a la venta. Y bueno, es un poco injusto para los vecinos que bueno, que una persona que está por dejar el balneario, bueno, que nos deje esto acá de regalo. Claro, porque como decías tú, es una casa, o sea, alrededor tiene más vecinos, sí. Tiene casas y se va a instalar una antena. Como decías también, ustedes se oponen a que sea ahí, en la ciudad, que hay otros lugares donde se podría instalar. Exacto, aparte es una antena de 45 metros, obviamente las inquietudes que tenemos los vecinos, bueno, los posibles daños sobre la salud, que no precisa que yo ahonde ese tema, porque hay bastante información que pueden mirar en internet. Sí, sí. Es algo sabido, y después, bueno, los peligros que tiene esa estructura en sí de estar en la proximidad de las casas, 45 metros de altura, en una zona poblada, tiene también su riesgo estructural. Bien. Esto del terreno de un vecino, la antena, es en Belo Horizonte. En Costa Azul, lo que se da es que se va a realizar en un terreno público. Sí, en Costa Azul, en teoría ya, digamos, la base ya quedó terminada. En teoría es un predio que se dio el municipio, y bueno, y ya digo, es en la calle Brasil y Roslo, dejaron una parte de la antena, la otra, como decía anteriormente, no la pudieron descargar, y bueno, acá en Belo Horizonte es la Diagonal C y la 32, y están por llenar la segunda parte de la base, la primera ya está llena. Desde el lunes, me contaba Cecilia Viera, que los vecinos están yendo al lugar, ahí en Costa Azul, al terreno, para impedir que un camión descargue la antena. Sí, se están haciendo una especie de guardias para tratar de evitar que la descarguen. De hecho, hemos tenido reuniones de vecinos con autoridades de la Intendencia, con la alcaldesa de La Floresta, hemos enviado carta a Antel. La movilización es más que nada por ese tema de tratar de aprovechar sitios más propicios para la instalación de este tipo de antenas, ya que los tenemos. Uno entiende, obviamente, que acarrea un costo adicional de que, bueno, algunos de esos lugares necesitan un mínimo de caminería para que acceda tanto el camión de hormigón como el camión que acarrea la estructura de la antena, como también un mínimo de tendido eléctrico, cosas que ya existen, obviamente, en zonas pobladas, pero también un poco va también por el tema de respeto al balneario y a los vecinos de mantener un poco la identidad que tiene este lugar. Claro. Eduardo, con respecto a donde tú vivís, a Bello Horizonte, el domingo se va a estar realizando una manifestación, ¿es así? Sí, exacto. Este domingo a las 11 vamos a estar acá reunidos en la Diagonal 6 y la 32. Van a venir vecinos de Bello Horizonte, de La Floresta, de Costa Azul. También citamos algunos medios de prensa. Y bueno, nos veremos ahí. ¿Esta movilización del domingo a qué hora, Eduardo? A las 11 de la mañana. Bien, ¿va a ser en el terreno donde se quiere instalar la antena? Sí, en Diagonal 6, calle 32 de Bello Horizonte. Bien. Bueno, Eduardo Marichal, vecino de Bello Horizonte, nos cuenta esta situación de los vecinos de Costa Azul y de Bello Horizonte que están en contra de la instalación de antenas de telefonía móvil en la ciudad, alrededor, cerca de las casas. Estamos en contacto, Eduardo, y a las órdenes. Gracias por bueno, la comunicación. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. A ustedes.